decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. A veces uno busca palabras, se enreda en ideas que no puede darle orden ni sentido, ¿no? Y tal vez ese sea el problema. Hay cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, en esa búsqueda, tal vez sea mejor dejar que otros hablen. Porque tienen cosas más interesantes para decir que uno. Porque simplemente las vivieron. Así que comparto las palabras del Pitu Salvatierra, dirigente social, que hablaba así de Eve de Bonafini. Miré al colectivo que me llevaba para el lado de mi casa, la primera parada miré, no había nadie, la segunda no había nadie, y yo tenía un teléfono que me había dado mi hermana, un teléfono chiquito, ahí viejo, y me sonó el teléfono, y lo atendí, era Pocho, un tipo que laburaba con la Fundación de Madre en Sueños Compartidos, que estaba haciendo vivienda en mi barrio. Y me pregunta si quería trabajar, y le digo, sí, estoy buscando laburo, Pocho. Y me dice, bueno, si vos querés trabajar, mañana venite al Elefante Blanco, que era, ahí estaba la base operatoria de Sueños Compartidos, porque las viviendas se hacían, una parte de esa vivienda que se hacían en la ciudad, se hacían en Ciudad Oculta y en barrios que estaban ahí cerca, Piletones entre ellos. Y me dice, venite mañana a las 6 de la mañana ahí. Y me fui a las 6 de la mañana el otro día, y me dijo, bueno, pero acá que va a venir Eve y te va a atender. Y fueron pasando las horas, Eve no llegaba, llegó como a las 9 de la mañana, me acuerdo. Y después de estar haciendo sus trámites, me llamó a una oficina y me dijo, bueno, te llaman ahí, pasá. Yo entré, claro, con mi discurso que le decía a todas las personas que iba a buscar laburo, decía, bueno, necesito laburo. Y lo primero que le dije fue, mire, tengo antecedentes penales, no tengo documento, tengo un montón de problemas. Pará, tranquilízate, me dice. Dos preguntas te voy a hacer, me dice. ¿Vos querés laburar? Sí. Me dice, ¿entendés que dentro del trabajo vas a tener alguien que está responsable, que tenés que cumplir horario? Sí, sí. Bueno, anda a trabajar. No tengo documentos. No importa, anda a trabajar. Y automáticamente ese día me pusieron en recepción del Elefante Blanco. A la semana me hicieron el DNI, a las dos semanas vinieron las asistencias sociales de la fundación, le hicieron la partida de nacimiento a mis hijos. Como al mes y medio me llamaron de un banco, del Banco Credicom, me acuerdo, me dieron una tarjeta. En la vida había tenido algo con mi nombre. Sí. Yo cuando era pibe ni documento tenía. Cuando te hacía el documento cuando yo era pibe, cada 5 años te lo daba más o menos. Nosotros venimos de una familia muy, muy excluida, mi viejo en cana, me crié con mi papá en cana, mi mamá no terminó ni tercer grado. Y la verdad que ese día cuando me dieron la tarjeta y recibí mi primer recibo de sueldo, conocí un mundo que no había conocido. Y nunca más volví para atrás. Así que si yo, en definitiva, estoy sentado acá y no estoy ni en un cementerio ni en una cárcel pagando muchos años por esa mujer que está ahí, que me dio una oportunidad. Eve fue eso, fue lucha y coraje, la que dijo, la lucha nunca es un rato. Eve fue grito, bronca, amor y esperanza. Eve fue calle, rondas, caminos y cantos. Eve fue millones, fue mundo, fue tanto. Eve, sos ejemplo. Sos siempre. Sos puños en alto. Madres que atientas y en la oscuridad buscan el rastro de todos sus hijos, van hasta allí donde está la verdad. Buscan los rostros desaparecidos, madres de madres. Mientras haya uno que levante nuestras banderas, no vamos a morir. Así que ustedes que están trabajando, no los dejan morir. No vamos a morir. Madres sin más que un impulso de amor, como un candil que ilumina el oscuro, aún en la noche persiguen el sol. Para su búsqueda no existen muros. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Todas como lamparitas persiguiendo el sol. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seyman. Madres que guardan un alma. donde más dolía, van construyendo un espacio de luz, paso a pasito como las hormigas. Géneros: Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Sin más que perder. Cuando se arriesgan, no piensan en ellas. En su reclamo no anhelan poder. Solo la vida delata sus huellas. Madres. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Todas madres arriesgando sin más que perder. Buen día, buen día, buen día. Buen día. Buenos días. Ahí saludaron juntos Ernesto Horvat y Mariana Anzorena. Nos pisamos, cosas que no hay que hacer en radio, no hay que pisarse. Aquí estamos. Bueno, conmocionados todavía, casi una semana de la muerte de Eve. Conmocionados, emocionados. Sí, agradecidos. Totalmente. Agradecidos. ¿Cómo que no? Yo estoy muy agradecido. Tal cual. Yo estuve a punto de, en el estado de poner, por suerte, las argentinos tenemos más de una madre. Sí, sí. Es verdad. Sí. Es verdad, nos dejó eso. Lucha y coraje, me quedo con las palabras que decía recién Mariana. Bien, Eve en el comentario de apertura, que recién hacía Mariana. Eve va a estar en el final del programa, cuando el biógrafo de Madres y Eve, el escritor Ulises Gorini, se acerque a esta mesa. Eve en el recuerdo y en esa hermosa ceremonia de despedida o de bienvenida que se realizó el jueves en la plaza. Eve, parida por sus hijos, metida en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra emisión número 601. Emisión número 601 de este Desde la Gente, en el que cruzamos derechos humanos, a Eve, al fútbol, entre otras cosas. Y al Mundial, por supuesto. Nos vamos a meter de una manera bastante particular a pensar y repensar al fútbol de la mano de personajes como Eduardo Galeano, Sartre, Gramsci, y nuestro politólogo de cabecera va a sumar su mirada y nos plantea si está bien o está mal el Mundial realizado en Qatar. Desde el espacio de géneros también tenemos un tono y un espíritu mundialista y vamos a hablar con las campeonas Interbancos, hablamos del campeonato femenino de fútbol Interbancos, son las chicas del Banco Credit Cop, con ellas vamos a estar hablando y conociéndolas. También vamos a recordar a Fontana Rosa, a Roberto Fontana Rosa, quien estaría cumpliendo 78 años. Venimos de celebración en celebración, estuvimos celebrando los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación. La semana pasada cumplimos 600 programas, nada más y nada menos que 600 programas de Desde la Gente. Y hoy estamos celebrando el 64 aniversario de la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Tal como nos decía recién Ernesto, 64 años de la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esto fue el 23 de noviembre de 1958 y hay una declaración del Instituto que con el título Las convicciones de siempre, democracia solidaria, igualdad y justicia social nos dice: la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos constituyó un hecho fundamental en el proceso de consolidación del cooperativismo argentino y sirvió de sólido basamento en su presencia regional e internacional. Desde aquella trascendente decisión del 23 de noviembre de 1958, el Instituto sostuvo como guía permanente de su accionar los valores y principios del cooperativismo. Y esa conducta fue la impronta para los tiempos futuros del movimiento. Su militancia social, ahora nucleada esencialmente en las casas cooperativas del Banco Credit Cop, a través de comisiones de asociados, ha sido fiel a la línea fundacional, asumiendo siempre los desafíos de cada momento histórico. Aquellos fundadores del Instituto Movilizador tuvieron la inteligencia y el valor de poner en marcha una vasta red de cajas de crédito cooperativas destinadas a canalizar los ahorros populares y a administrar el crédito al servicio de la producción y el desarrollo integral del mercado interno. Al impulsar un modelo solidario para la gestión de los recursos financieros, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos incursionó con creatividad y audacia en el sector tradicionalmente reservado a la banca lucrativa. La idea, plasmada en organizaciones cooperativas en barrios, pueblos y ciudades, fecundó. En un breve periodo histórico, aquellas pequeñas entidades asociativas crecieron vertiginosamente, constituyéndose en un original fenómeno económico, social y cultural. El carácter federativo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos significó una valiosa ayuda en beneficio de más de un centenar de cooperativas que se han adherido al Instituto. Sigue el comunicado del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos contándonos que durante estos fecundos 64 años, el Instituto ha tenido un rol protagónico en la construcción, el crecimiento y el prestigio del movimiento cooperativo, aportando su visión consecuente y sus propuestas en todas las circunstancias del país. A fin de consolidar nuestra identidad cooperativa, dice el comunicado del Instituto, y consustanciados con los objetivos de un desarrollo sostenible, hemos procurado permanentemente asignarle la atención que merece al cuidado del medio ambiente ante el manifiesto deterioro ambiental generado esencialmente por las principales potencias capitalistas y las grandes corporaciones. Tanto en nuestro país como en los foros internacionales, el Instituto continúa trabajando por un mundo sin guerras contra la irracional carrera armamentista y por la preservación de la vida y de la naturaleza. Y este año el aniversario del Instituto coincidió con la celebración de los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. La conmemoración convocó a centenares de integrantes del mundo de la cultura, quienes fueron partícipes y protagonistas a lo largo de estas dos décadas de las más diversas iniciativas generadas por el Centro Cultural de la Cooperación. En el acto central de los festejos en la Avenida Corrientes, se rememoró aquel momento fundacional en el año 2002 y el ya histórico discurso del inspirador y hacedor del Centro Cultural, hablamos de Floreal Gorini. La militancia de nuestro movimiento se hizo presente y a través de la revista Acción y de las redes sociales se pudo seguir desde todos los rincones del país. En esta especial circunstancia, los discursos de los dirigentes cooperativistas fueron acompañados por la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, y por las y los ministros, ministras, viceministros o representantes de los ministerios de 10 países de nuestro continente. 64 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y 20 años del Centro Cultural de la Cooperación, una de sus creaciones más trascendentes, rodeados por la militancia social cooperativa, por el mundo de la cultura y por la representación institucional de la cultura progresista de América Latina y el Caribe. Los principios propios de nuestro movimiento, va finalizando el comunicado del Instituto Movilizador, fueron sostenidos no solamente en nuestro accionar cotidiano, sino también en los diferentes ámbitos regionales e internacionales que asumimos en representación del cooperativismo de crédito, particularmente en Cooperar y en la Alianza Cooperativa Internacional. Y finaliza diciendo el comunicado del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hoy, al conmemorar un nuevo aniversario, reafirmamos nuestra vocación principista de sostener como banderas para el futuro venidero los principios y valores del cooperativismo como aporte a la consolidación de una democracia sustentada en la lucha permanente por más igualdad y por más justicia social. Declaración por el 64º aniversario de la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que lleva la firma del Consejo de Administración del Instituto. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. Teatro en el CCC. Severino. Retrata los últimos días del anarquista Severino de Giovanni en el calabozo de la Penitenciaría Nacional antes de ejecutarse su pena de muerte durante la dictadura de Uriburu en 1931. En un tono confesional cargado de preguntas, la obra ilustra algunos pensamientos del tipógrafo italiano. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento de un hombre que no tembló antes del instante final. Severino, de Gabriel Rodríguez Molina, con la dirección de Mariano Docena y la actuación de Juan Manuel Correa, va los viernes 22:30, entradas 1.200 pesos, en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1.543. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Durante toda la semana el país viene hablando de fútbol. ¿Por qué? Fútbol. Y bueno, porque es el Mundial, Daniel Alvarenga. Yo sé que a usted el fútbol no le va, pero bueno. Se habla de fútbol y del increíble partido en el que la selección nacional dejó en el camino 3 puntos por un hombro adelantado, por una uña fuera de juego. Y no fue uno, sino que fueron 3 goles por estar en orsay. ¿Usted sabía eso, Daniel Alvarenga? No, me estoy enterando en este momento. Bueno, no tiene ni increíble. ¿No se le puede sacar el hombro a los jugadores para que no pasen esas cosas? No, increíble, pero tan increíble como la visión del entrañable Roberto Fontana Rosa, el negro Roberto Fontana Rosa, que hoy tendría que estar cumpliendo jóvenes 78 años. 3 décadas se adelantó Fontana Rosa. Así es, porque en 1990 Ediciones de la Flor publicó El mayor de mis defectos. En este libro había un cuento que se llamaba Fútbol y Ciencia, en el que de algún modo predijo los desgraciados sucesos del martes pasado. En verdad, no lo que le pasó a la selección, sino el artefacto que le impidió ganar anulando 3 goles. Con el subtítulo Hasta siempre, señor árbitro, Fontana Rosa arranca su texto diciendo que los 73.000 espectadores que concurrieron el 15 de enero de 1988 al Duisburg Stadium de Oberhausen no pudieron dejar de apreciar que entre los protagonistas del espectáculo había significativas ausencias. Lisa y llanamente, lo que brillaba por su ausencia aquella tarde en el Duisburg Stadium era el público, dado que la Efectivarterien Bolonhem Helvetissem había anunciado el match como una prueba piloto de un nuevo sistema de referato a distancia. Efectivamente, a escasos 100 metros del coqueto estadio del Oberhausen, los concurrentes podrían advertir una misteriosa construcción de cemento en forma tubular que alcanzaba la respetable altura de 75 metros. Esta torre no representaba ventaja alguna, y más, podía confundirse con un monumento moderno o con alguna reminiscencia emblemática de la majestuosidad nazi, que con lo que verdaderamente era la central computarizada de control desde donde se dirigía el encuentro. En dicha torre de referato se monitorean las 127 pantallas de televisión prolijamente alineadas. Enfrente de ellas, tres hombres, tres profesionales del difícil arte del referato futbolístico, recepcionan hasta el más mínimo detalle de cuanto ocurre sobre el campo de juego. Al nuevo y revolucionario sistema, llamado provisoriamente AUP, Arby Peisal and Perspectiven, le es muy simple eliminar cuanta duda pueda presentarse respecto de balones fuera de juego, balones ingresados o no tras la línea de la portería, o bien incluso ante la siempre controvertida ley del offside. Un sistema televisivo tipo photochart, turfístico, elimina cualquier clase de duda, ya que el ojo eléctrico que patrulla la línea del último defensor captará, precisará y denunciará a quien reciba el balón en posición prohibida. En virtud de ciertas controversias, la FIFA aceleró los estudios y puesta en práctica del sistema AUP, o podríamos decir VAR. De todos modos, ese grado de controversia, ese resquicio de humana posibilidad de error, ha sido minuciosamente estudiado por los psicólogos que trabajaron en el proyecto, no para revestir al más popular de los deportes de un halo tecnocrático que le reste espontaneidad y creatividad. Así será entonces que los siguientes partidos de los conjuntos podrán continuar exteriorizando sus quejas, como siempre, como en todas las épocas, a pesar de que, también en ese orden, se han detectado indicios inquietantes. En efecto, desde el 17 de junio último, un adelanto significativo se puso de manifiesto en el campo de la protesta partidaria en ocasión de llevarse a cabo el clásico encuentro entre Benelux Gotha de Mons y el Aspipalaya de Grecia. Tras un discutido fallo del colegiado sueco Gustavo Skeljeftea, un proyectil misilístico del tipo ML-7 versión soviética de segunda generación impactó y redujo a polvo la torre de control del referato. Se piensa que el proyectil fue accionado por un fanático de Aspipalaya mediante un propulsor personal desde atrás del arco norte del estadio, distante a unos 250 metros de la sólida construcción tubular, aún hoy hecha escombros. Ellos también han progresado mucho. Fue lo que atinó a decir Gerd Weil, titular del Consejo Arbitral Germano y propulsor del sistema AUP, a título de conformista comentario. Más de uno el martes debe haber querido tener un misil de esas características. Sí, un ML-7. Un verdadero adelantado el negro Roberto Fontana Rosa, que nació en Rosario un día como hoy, pero de 1944, y murió en la misma ciudad en el año 2007. Fue humorista gráfico, dibujante, guionista y escritor. Profesionalmente empezó a dibujar a fines de los años 60. Creador de los geniales Buggy el Aceitoso y el gaucho Inodoro Pereira y su perro Mendieta. En su homenaje, el 26 de noviembre fue declarado como Día Nacional del Humorista. La otra vez no sé quién contaba de que había un jugador, que no voy a dar el nombre, que era tan limitado, que a la noche soñaba que jugaba mal. No, sí, yo creo que es un común denominador de todos los argentinos, ¿no? O de 9 sobre 10, el hecho de jugar en primera, ¿no? Que uno a veces ve con cierto asombro que el jugador profesional, el que ha pasado, ha tenido una larga carrera, es como que lo tomó como natural y no se da cuenta de ese privilegio que tiene frente a millones de argentinos que se morirían por un día entrar a la cancha con la camiseta. ¿Alguna vez te fuiste a probar? Yo no me acuerdo si cuando era chico alguna vez lo intenté, pero cuando uno tiene una mínima autocrítica te das cuenta cuando podés hacer llegar a algo o no. En un país donde indudablemente se juega muy bien el fútbol, ¿viste? Porque todo el mundo juega, entonces debe ser la actividad con mayor competencia de todos. Cerremos este recuerdo de Roberto Fontana Rosa con una frase que lo pinta de cuerpo entero. ¿Qué dijo el tipo? No crecí queriendo ser como Julio Cortázar. crecí queriendo ser como Hermindo Onega. Por eso llegué a la literatura por la puerta de atrás, con los botines embarrados y repitiendo siempre el viejo chiste. Mi fracaso en el fútbol obedece a dos motivos. Primero, mi pierna derecha. Y segundo, mi pierna izquierda. Genial. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seiman. Andrés Seiman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seiman. Y como todos los sábados, llega a esta mesa Andrés Seiman, pero hoy no está acá, está por teléfono. ¿Por qué, Andrés, politólogo de cabecera de Desde la Gente? ¿Dónde estás? ¿En Qatar? No, no estoy en Qatar, no tengo la fortuna, estoy atendiendo compromisos laborales acá en la ciudad de Buenos Aires, así que no soy tan afortunado. Bien, pero sí, tu comentario de hoy está relacionado con lo que está pasando en Qatar, ¿no? Imposible no hablar de fútbol el día de hoy. Me estoy destrozando las uñas, Daniel, sí, porque estamos a pocas horas del segundo partido de la selección argentina, con muchos nervios, por supuesto. Sí, sí, no queda otra. Hasta a mí, que mucho no me interesa, no puedo dejar de prestar atención a ver qué está pasando en ese territorio. Digo, hasta indirectamente, si estoy en el departamento y escucho un gol, digo, wow, ¿cómo andará eso? Y sí, sí, es que, bueno, yo confieso a la audiencia, vos ya lo sabes, Daniel, que soy un fanático total del fútbol. Así que, bueno, obviamente el Mundial me tiene muy ocupado y en nuestro caso como argentinos y argentinas, preocupado también. Pero bueno, habrá que esperar un ratito hasta la tarde, ¿no? Y si no hablamos de fútbol, pero sí hablamos de Qatar, ¿qué podemos decir? Bueno, un poco la idea de la columna de hoy, aprovechando la realización del Mundial en esta oportunidad en Qatar, es pensar un poco cierta división maniquea que se propone a veces como crítica a la realización del Mundial en Qatar, división maniquea entre Oriente y Occidente, ¿no? Ajá. Estamos acostumbrados a eso. Pasó, ¿te acordás? Cuando fue todo el afer de las vacunas, ¿no? Cuando aparecían las vacunas buenas, que eran aquellas producidas en territorio occidental versus aquellas vacunas malas provenientes de Oriente, ¿no? Sí. Ahora, esto un poco me recuerda bastante, y me parece interesante plantearlo de esa manera, esta división maniquea, a un modo de pensar las sociedades latinoamericanas que estaba bastante extendido en la sociología autóctona en la mitad del siglo XX, que era la idea de la existencia de sociedades duales en América Latina, lo que se llamaban sociedades duales, ¿no? O también incluso sociedades en transición. Digo, sociedades duales en el sentido que lo planteaba, por ejemplo, un sociólogo muy importante de la Argentina como Gino Germani, o un economista brasileño como Celso Furtado. Sociedades que, por un lado, tenían una parte moderna y por el otro lado tenían una parte arcaica, decían, ¿no? Pensando fundamentalmente en la relación entre centros urbanos desarrollados y centros, periféricos, rurales, subdesarrollados o no desarrollados, ¿no? Entonces se pensaba que nuestras sociedades en aquel entonces estaban destinadas a atravesar procesos de transición, que eran sociedades en transición, desde lo arcaico hasta lo moderno, ¿no? Sí. Ahora, yo diría que este modo de pensar, que como decía estaba bastante extendido en las ciencias sociales latinoamericanas en la mitad del siglo XX, en realidad perdía de vista un modo, me parece, mucho más adecuado de reflexionar acerca de nuestras sociedades, que era pensar un abigarramiento entre una modernización capitalista, por un lado, y aspectos económicos, políticos e ideológicos provenientes de otras etapas históricas, pero que, como decía, no se tratan de una división tajante en la sociedad, sino que, por el contrario, están abigarradas, ¿no? Están entremezcladas, están fusionadas, ¿no? Sí. Porque de alguna manera, me parece, y acá vengo un poco al corazón de lo que decía al comienzo, existe una falacia, ¿no? En esa división maniquea entre Oriente y Occidente. Sí. Digo, como hipótesis subyacente a esa división maniquea entre Oriente y Occidente, que es la falacia de la existencia de un único tipo de capitalismo, ¿no? Es decir, pensar que el capitalismo solamente es aquel que nació en la cuna de ese, claro, de esa forma de organización social, ¿no? Claro. Es decir, el capitalismo inglés, el capitalismo francés, el capitalismo norteamericano, ¿no? Y no pensar más bien, como decía anteriormente, que esos países en realidad son más bien, esos supuestos capitalismos prototípicos, son más bien una excepción que una regla del capitalismo, si uno mira el mapa completo del universo, ¿no? Es decir, cuando uno mira el planeta Tierra y mira el globo terráqueo, ¿no? Esos países, como países capitalistas, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, son más bien una excepción que una regla, porque en África también tenemos capitalismo, sí, en América Latina también tenemos capitalismo, sí, y por supuesto en Asia, que incluye a los países árabes, también tenemos capitalismo, ¿no? Entonces, me parece, y acá voy al Mundial de Qatar, ¿no? Porque me parece que acá es el, sí, punto, sí, central. Cuando nosotros vemos las imágenes, ¿no? Vemos los estadios, digo, cuando vemos las imágenes de esa bahía impresionante, ¿no? Que muestran por la televisión, cuando vemos los edificios inteligentes, cuando vemos esa marea de luces, cuando vemos una imagen de recontra hipermodernidad. Tal cual. Vemos una imagen de contra hiper tecnológica, ¿no? Y entonces a veces eso nos obnubila de alguna manera. Bueno, eso es parte de la modernización capitalista que ocurrió en el caso de los países árabes, que es muy distinto al tipo de modernización capitalista que existió en América Latina o que existió en el caso de los países prototípicos, ¿no? Ahora, lo que me parece que es importante señalar para pensar un poco críticamente el modo de desenvolvimiento económico, político y social de Qatar, es cómo en esos países conviven aspectos de hipermodernización capitalista, como los que vemos y nos obnubilan tanto por la televisión, sí, con algunos otros rasgos históricos, ¿no?, de ese tipo de sociedades. Por un lado, hablamos de regímenes autoritarios. Claro. ¿No? Sabemos que en los países árabes, y acá estamos hablando de Qatar, porque es el Mundial en Qatar, pero la Argentina, inmediatamente antes del partido que vimos el martes pasado, en la triste derrota con Arabia Saudita, bueno, Argentina había jugado un partido con los Emiratos Árabes Unidos. Claro. Que son otro país de la zona hiperrecontramodernizado, ¿no? Habrán visto seguramente en la televisión las imágenes impresionantes de Dubái, con su edificio de la vela, ¿no? Con sus edificios modernistas, futuristas casi, ¿no? Que diseñados, por cierto, por arquitectos en su mayoría europeos o norteamericanos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, allí en esos países conviven estos íconos hipermodernos, hiperfuturistas, con elementos de sociedades tradicionalistas, decía, autoritarismo político, ¿no? Monarquías con poder hiperconcentrado, conviven modos de explotación, diría, precapitalistas, claro, conviven con ciudadanías absolutamente restringidas. Pensemos que en ese país, en Qatar, por ejemplo, pero también en los Emiratos Árabes, es muy pequeña la porción de la población que tiene derechos ciudadanos, porque la mayoría de la población es extranjera y no tiene derechos, ¿no? De hecho, la mayoría de los obreros que seguramente construyeron los estadios maravillosos e impresionantes que vemos por la televisión provienen de otros países asiáticos, de Pakistán, de India, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante pensar a través de las imágenes que vemos en la televisión y que nos permite conocer este maravilloso evento que es el Mundial, porque yo soy un amante del fútbol y de ninguna manera me parece que estas condiciones, por ejemplo, de construcción de los estadios que mencionaba recién, pueden opacar el significado y la importancia de la fiesta del fútbol, ¿no? Pero bueno, me parece que lo que nos permiten pensar es, bueno, cómo el capitalismo crece y se desarrolla de maneras muy diferentes a lo largo del mundo y cómo un puñado de países que supuestamente son la cara de la libertad y la democracia, en realidad, que además hoy por hoy están notoriamente en crisis, como Estados Unidos o los países europeos, sí, de cualquier manera son una excepción y no una regla en el mundo capitalista en el cual vivimos, ¿no? Así que me parece que eso nos deja una reflexión interesante acerca de lo que es el mundo y en particular lo que es el mundo del capitalismo de hoy a nivel global, ¿no? Claro, yo te escucho y escucho a quienes están a mi alrededor por estos días. Entiendo que son amantes del fútbol. Yo hasta he llegado a decir que lamento no tener esa pasión porque no está bueno perderse pasiones. Yo lamento no tener esa pasión. También me pregunto por estos días si la pasión por el fútbol puede llegar a hacernos olvidar lo que es hoy la FIFA, porque si vemos lo que es la FIFA, no es tan extraño que un mundial se lleve a cabo en un lugar donde no hay democracia, ni respeto por los derechos humanos, ni por los derechos económicos, políticos, sociales, no hay sindicatos, no hay partidos políticos. Digo, no es extraño que la FIFA no tenga problemas en hacer un mundial en un territorio como ese. Bueno, ahí te hago un rulo final. A mí lo que me parece interesante que pensemos es por qué la OTAN es tan puntillosamente crítica de algunos países que tienen regímenes autoritarios y por qué es tan poco crítica en relación a otros en los cuales también los hay, ¿no? Claro, no, es decir, una selectividad crítica que realmente llama la atención, ¿no? Sí. Y que en este caso, en el caso de la fiesta de fútbol, claramente es una mirada crítica de los países capitalistas avanzados sobre la periferia, podríamos decir, que está completamente ausente, ¿no? Sí. Ni la OTAN ni nadie habla de el régimen de Qatar, término que sí se utiliza cuando hablan de Venezuela, Cuba, etcétera, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, buena ventana se abrió hoy con nuestro politólogo de cabecera. Es bueno tenerte porque de esta manera también nos podemos meter en territorios mundialistas desde otra perspectiva. Bueno, ¿cábalas para las 4 de la tarde? No tengo cábalas, pero sí muy, muy ilusionado de que podamos ganar y seguir adelante en el mundial. De acuerdo. Andrés Zeigman, muchas gracias por esta charla en esta mañana de sábado. Un abrazo grande, Daniel. Hasta la próxima. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Israfel, de Abelardo Castillo, se presenta viernes y sábados en el Centro Cultural de la Cooperación. Israfel no es una biografía teatral, sino la dramatización de la vida de Edgar Allan Poe. Situaciones imaginarias y reales, donde se entrecruzan sus vidas, su obra, y que sirven de excusa para plantear grandes temas existenciales, reconstruyendo el destino del arquetipo de los poetas malditos y el maestro del cuento moderno, convirtiéndolo en una alegoría feroz del hombre contemporáneo. Israfel, de Abelardo Castillo, en esta versión de Silvia Iparraguirre y Daniel Marcove, dirigida por este último, va los viernes 19 horas y los sábados a las 22:15, con entradas a 2.500 pesos, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Por la forma de pararse, desde la gente. En el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. Seguimos en Desde la Gente, atravesados por el fútbol, por sí. Qatar, por el Mundial. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En que los dos no existen. Bueno, esa pregunta se la formulaba Eduardo Galeano en Fútbol a Sol y Sombra. ¿Y qué se respondía? Se respondía lo siguiente: en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Ah, mira, eso decía Galeano. Aunque para el rosarino Roberto Fontana Rosa, quien recordamos hace un rato, sí, él tenía alguna diferencia con Galeano. Así había arrancado su recordada intervención en el Congreso Internacional de la Lengua Española cuando habló sobre las malas palabras. Yo siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? Aire pájaro para pintarle ese gol al domingo. Y es cierto, hay algún tipo de controversia entre el intelectual y el fútbol. Cierta grieta, podría decirse, o en verdad, entre algunos intelectuales, ¿no? Para el francés Jean-Paul Sartre, por ejemplo, el fútbol es el mejor ejemplo de la relación del hombre con las acciones del otro. En su Crítica de la razón dialéctica, Sartre hace una analogía entre el fútbol y la condición humana según el existencialismo. En el fútbol, escribió Sartre, todo se complica por la presencia del equipo adversario. Uno que no estaba muy de acuerdo con poner juntas la palabra fútbol y cultura sería Jorge Luis Borges, que refiriéndose al juego del balón pie había dicho que no hay nada más popular que la estupidez. Y aclaraba a renglón seguido que 11 jugadores contra otros 11 corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos. Claro que también hay otros escritores que tienen una posición bien diferente a la de Jorge Luis Borges. Es el caso del recordado Osvaldo Soriano, que supo, como pocos, entrecruzar literatura con el juego del balompié. Como quiebra la cintura y la razón y se acomoda en el aire pájaro para pintarle ese gol al olvido. Quiero acompañar a Camus en la definición de que todo lo que aprendió de la vida en serio lo aprendió en la cancha de fútbol. Y Camus era arquero. El arquero es quien más angustia soporta en ese drama que es un partido de fútbol. Pero el fútbol significa muy bien un drama tragicómico, pero drama al fin. Es eso lo que a mí me gusta del fútbol, no el simple partido. Por peor que sea el partido, me gusta mirarles la cara. Si voy a la cancha, generalmente más que seguir a la pelota, sigo tipos que no tienen la pelota, porque el drama está allí donde la pelota no está y hay que ocupar un espacio. Y en el fondo de lo que se habla allí mismo también es del poder. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, o si fue el back central que lo tapó justo en el momento cumbre. No vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal. El fútbol, según la definición del padre del periodismo deportivo nacional, Dante Panzeri, es la dinámica de lo impensado. Y la definición es indudablemente un acierto, porque esa es la forma en que este juego se ve desde una óptica rioplatense. Dinámica de lo impensado, porque de lo que se trata es de romper con la lógica cartesiana, desanudar cerrojos y sistemas con el genio individual rodeado por la fuerza de lo colectivo. Claro que para eso habría que repensar el tema de las tecnologías, porque da la sensación, como dice Fontana Rosa en su cuento futurista, todo conduce a un fútbol que va perdiendo espontaneidad y creatividad. Y otro que sabe combinar la palabra con el fútbol fue Eduardo Galeano, a quien comenzamos citando en este segmento futbolero del programa. Para el uruguayo, la historia del fútbol es un viaje que va del placer al deber. Que nos deje el alma fría. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana, bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparecen las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. La pelota tiene un chichón de cuando aquel tres la agarró y el arco va del adoquín hasta el bolso marrón. Cerramos este recorrido entre intelectualidad y fútbol con el pensador italiano Antonio Gramsci. En 1918 publicó un artículo que tituló El fútbol y el juego de las cartas. Ahí Gramsci reivindicaba al fútbol como símbolo de modernidad frente a la degradación de los juegos de las cartas. El fútbol, escribió Gramsci, es el reino de la libertad humana ejercido al aire libre. Pero claro, no podía faltar el pensamiento crítico en Gramsci. Claro. Entonces, adelantado como en otros temas a su tiempo, señaló que la esencia del fútbol iba a ser corrompida por el capitalismo. El deporte, escribió, es una actividad difusa de las sociedades en las que el individualismo económico del régimen capitalista ha transformado la costumbre. Hace unos minutos Seiman nos decía que no tiene cábalas. ¿Ustedes tienen cábala para hoy a las 4 de la tarde? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Dice Jorge cruzando los dedos. Seguimos con fútbol en un ratito en Géneros, ¿no, Mariana? Por supuesto, vamos a conocer un equipo de fútbol intrabancos. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Pan y queso. Ya tapó. Yo escucho igual cuando pasa el tren, el eco de un gol. Vení, entra para mí. Él juega con vos y aquel también. Un siso sin par, quédate ahí. Ahora te lleva el gol. Te paso a buscar otra vez como ayer. No digas que no. Y el barrio otra vez lo verá patear hasta la vía del tren. Pásame a buscar otra vez a las dos, ¿te acordás? No digas que no. Y en un rincón del corazón jugamos sin orzar. Y en un rincón del corazón jugamos sin orzar. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. Reabrimos este Desde la gente número 601. Ya vamos con el bloque de géneros y ya acaba de llegar Ulises Gorini, porque en el último tramo del programa de hoy vamos a hablar de Eve de Bonafini. Pero ahora seguimos con el tema fútbol, ¿no, Mariana? Sí, sí, ya estamos comunicados con nuestra entrevistada de hoy. Vamos a conocer a las campeonas del fútbol, del equipo de fútbol Interbancos. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. Y estamos en comunicación con Ariela Álvarez. Ella es la segunda goleadora del torneo. De torneo femenino de fútbol Interbanco. Ella es del Banco Credicop. Y bueno, debe tener el pecho inflado porque son campeonas. Y vamos a hablar con ella porque queremos saber todo. Cuando nos enteramos de esto, nos encantó la idea de charlar con Ariela. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, Ariela, lo primero que queremos saber es hacer un poquito de historia, ¿no? Contanos un poco cómo se forma el equipo y contanos un poco también de la dinámica del campeonato, ¿no? De cómo se formó este campeonato. Hagamos un poquito de historia. Bueno, mira, el equipo se conformó más o menos hace 8 años. La realidad, ¿cómo llegaron a mí? Eso lo hablábamos justamente el domingo que nos juntamos con las chicas a festejar el 2 cumpleaños y el campeonato también, que no habíamos tenido la oportunidad de juntarnos entre nosotras. Sí. Y veníamos hablando de eso, que cómo fuimos llegando cada una al equipo. Y la primera persona que se interesó fue una compañera del sector de sistemas que se enteró de la convocatoria y así fue, viste, juntando chicas que se fue enterando que juegan a pelota. Me acuerdo que empezaban a empapelar los pisos del banco con... Buscando comunicados, que se estaba buscando jugadoras para fútbol femenino al banco y así fuimos convocando chicas. Bien. Por correos, todo. Hace 8 años, me decís, esto empezó allá más o menos. Más o menos hace 8 años, sí. Bien, bien, genial. Entonces, ¿se conforma el equipo? ¿Tiene nombre? No, somos, representamos al Banco Credicop. Bien, se forman el equipo, entran en este torneo y ¿cómo han ido evolucionando? Y mira, lo que es el nivel de la evolución del equipo es terrible. Vamos a pensar que nosotros empezamos entrenando con el masculino. Uh-huh. En ese momento nosotros no teníamos técnicos, nos íbamos a entrenar con los chicos a la AAA, que era donde ellos entrenaban. Y la verdad es que costó bastante porque muchos partidos, como te dijo, era muy difícil la convocatoria, ¿no? Hace 8 años atrás. no había muchas chicas que por lo menos que estén a nuestro alcance, que supiéramos que quisieran jugar a la pelota o que estuvieran ya jugando a la pelota. En muchos partidos nos ha tocado jugar con 4 jugadoras, o sea, 5 contra 4. Mira. Y después, sí, nos eran partidos terribles y te digo que hemos ganado partidos 5 contra 4, así que imagínate que el corazón que le ponemos desde un momento es total. Después con el correr de tiempo se incorporó también al equipo Juan Manuel, técnico. Que también participa en lo que es el técnico hoy en día, que también participa en lo que es el fútbol masculino, y la verdad que cuando empezamos a entrenar con Juanma, ya nosotras como fútbol femenino, la evolución fue terrible, tanto físicamente como tácticamente dentro de la cancha. Escúchame, Ariela, ¿cuántas veces por semana entrenan? Y mira, estamos entrenando una vez por semana. Mira. Hoy. Pero bueno, varias de las chicas con las que jugamos, conformamos el equipo, también realizamos entrenamiento aparte. Claro. De lo que es para el banco. Así que imagínate que casi 3 veces por semana estamos, por lo menos en mi caso, estamos entrenando. Y escúchame, llega este torneo en este año, se presenta, sí. ¿Cuántos son los equipos que juegan el torneo? Mira, este campeonato se dividió en 2 etapas. Se podría decir clausura y apertura, o apertura y clausura, como más te guste. Sí. La primera parte éramos 8 equipos. Sí. De los cuales la primera ronda salimos campeonas nosotras, con los mismos puntos, o sea, campeonas en realidad no, salimos primeras de esa ronda con los mismos puntos que el francés, pero nosotras primera por diferencia de gol. Después, bien, en la segunda etapa del torneo se sumó el banco macro, entonces ya éramos 9 equipos ahí. Y en esa parte del torneo salimos segundas y se jugó lo que sería un cuadrangular final, que eran los primeros 4 que habíamos quedado, 4 contra 4. Bien. Que ahí fue donde salimos campeonas. Ahora hablamos del día D, o sea, cuando salieron campeonas. Mencionemos cuáles son los bancos que juegan, el Macro, Credit Cop. Macro, Credit Cop, tenés el Provincia, tenés también en la Bancaria, tenés el Banco Central, el Nación. Y se me está yendo alguno que otro. Bueno, llega el día D, es la final con el Banco Francés, ¿no? Con el BBVA. Y con el BBVA. Pita el árbitro. ¿Y cómo arranca el partido? Pita el árbitro y nosotras estábamos muy concentradas. La realidad, te voy a decir, teníamos mucha presión. Sabemos que el francés es nuestro rival de toda la vida, siempre. O sea, a nivel competencia, ¿no? Ajá. Y arrancamos, ¿puedes creer que arrancamos perdiendo 3-0? Primer tiempo, 3 goles abajo, faltando más o menos 3 minutos para que termine el primer tiempo. Esperá, nos ponemos 3. Espera, hago un paréntesis. Escuchá, Scaloni. Sí, seguí. No pudieron remontar un 2-1. Bueno, si arrancamos 3-0 abajo, mal, viste eso, esos 3-0. Mirá, un dato que te doy de color, el francés empatando ya salía campeón. Opa, encima. Para que te des una idea. Así que imagínate, esos 3 goles nos podrían haber sentenciado, nos podrían haber tirado abajo anímicamente. Sí. Pero como hablamos en el entretiempo y como lo hablamos antes de empezar y como lo venimos haciendo todo el campeonato, nosotros sabemos que va a ser un partido complicado porque el francés es un equipo muy regular, tiene muy buenas jugadoras. Entonces sabíamos que goles íbamos a recibir. Y algo que dijimos es, tenemos que levantar la cabeza y seguir. No nos podemos bajonear por un gol, porque nos ha pasado en algún partido que otro que perdimos, porque la realidad es que tuvimos un torneo muy, muy bueno, si no me confundo, más o menos de 18 partidos que jugamos, ganamos creo que 15 y perdimos 3, en el regular, ¿no? Sacando el cuadrangular final. Claro. Entonces era, sabemos que nos vamos a meter goles, sí, hay que levantar la cabeza y hay que seguir jugando hasta el último momento, y así fue como lo vivimos. En el segundo tiempo salimos decididas a que teníamos que buscar el empate y ir a ganarlo, y fue un aluvión de goles, todas las segundas, los rebotes, las segundas pelotas eran todas nuestras, y ahí nos pusimos 3-2, después nos pusimos 3-3, uh-huh. Y automáticamente del empate 3-3 a los 2 minutos, ellas se ponen 4-3, que eso también nos podría haber... Claro. Tirado abajo, porque vuelvo a insistir que ellos con un empate ya salen campeonas, pero como te digo, las ganas, y es algo que hablamos hasta el día de hoy, las ganas que nosotras teníamos, la pasión, el de estar convencidas primero nosotras de que lo merecíamos, de que habíamos hecho un campeonato terrible, que era nuestro año, que era nuestro momento. Aparte hay algunas de las chicas que que se, nos están queriendo retirar y que nos las estamos dejando, y menos con el campeonato que conseguimos, era como que nosotras sentíamos, no nos sentíamos perdedoras primero, y sentíamos que teníamos que ir por más y que no teníamos que dejarnos caer por esos goles que teníamos en contra. Y así fue, faltando, no te miento, 8 minutos para que termine el partido, nos ponemos 4-4, aparte los dos últimos goles, María, fueron increíbles, fueron de otros partidos. El 4-4 fue un gol de taco, y el 5-4, faltando 5 minutos, fue un gol de tiro libre al ángulo, y ahí las chicas del francés eran como que habían quedado, viste, choqueadas, impactadas, sí, choqueadas, y la verdad que los últimos 5 minutos fueron un sufrimiento, me imagino, no se terminaba más. Claro. No, aparte después adicionó un minuto más el árbitro, bueno, los 6 minutos más largos de toda nuestra historia como fútbol femenino. O sea que esa remontada histórica del equipo Credit Cop selló la jornada para estas campeonas, porque estamos hablando con Ariela Álvarez, y para terminar y coronar esta nota tan linda y en este ambiente mundialista, me gustaría un poco, Ariela, que es la segunda goleadora de este torneo, del equipo de fútbol femenino Credit Cop, flamantes campeonas del torneo, mencionemos a los que puedas, que te acuerdes, compañeras, y el técnico nuevamente, porque merecen un espacio, por favor. Por supuesto, por supuesto. Mirá, tenemos a María Laura Cardoso, que es la goleadora y amiga también de muchos años. María José Gutiérrez, que si bien no trabaja en el banco, es externa, pero en este torneo se pueden tener dos externas. Después tenemos a Bárbara Maggio, que fue la arquera, que también fue fundamental en esta segunda parte del torneo, porque en la primera tuvimos también a Roxana Gómez, que no, en ese momento no teníamos arquera, Roxy Gómez también. Después tenemos a La Colo, Natalia Vidal, tenemos a Paula Di Cuolo. Después tenemos a Meli, después tenemos a varias chicas, tenemos a Marian, tenemos a Debbie, también tenemos chicas que por en el caso que fueron madres y otras situaciones personales, esta última parte del torneo estuvieron jugando, pero bueno, para todas, para Nati también, que estuvo jugando en otros torneos, muchas chicas del banco pasaron, y bueno, por situaciones personales se tuvieron que ir bajando, pero bueno, esto, como te digo, hace 8 años que arrancamos y pasaron muchas chicas, las cuales algunas tuvieron que irse bajando, otras siguen estando, pero para todas ellas. Buenísimo. Ariela, ¿qué premonición tenés para hoy a las 4 de la tarde? Y mirá, yo tengo mucha confianza en el equipo. Sé que somos una selección que se armó un grupo muy bueno, que fue una pérdida dura la del otro día, pero bueno, preferible que ese golpe sea ahora y no en octavos o en cuarto, que no vamos afuera. Y yo creo que tenemos equipo y que vamos a salir adelante en estos 2 partidos que quedan, demostrando lo que venimos jugando. Así que tengo mucha esperanza y mucha fe en que nos va a ir bien. Buenísimo. Con esa mente ganadora, por supuesto, es lo que lo llevó a coronarse campeonas del torneo de Interbanco. Banco Credit Cop, Ariela Álvarez, con ella estuvimos hablando, la segunda goleadora del torneo. Te agradecemos muchísimo, mucha suerte, y que obviamente sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la nota. Un beso grande. Adelante. Que sigan bien, chicas. Adelante. Chau, un beso. Chao, chao. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Dos bacalaos noruegos, un espectáculo de clown metafísico que plantea el siguiente interrogante. Si una persona desconocida te tienta con conocer tu destino, ¿cerrarías el trato? El tema central de Dos bacalaos noruegos es la fugacidad de la existencia humana. A través de la sincera y risueña mirada del clown, es posible deconstruir la imagen grave y solemne de la muerte, sin artificios ni lenguaje pretencioso, contando siempre con la complicidad del público e invitándolo a participar de la trama y a mirar dentro de sí mismo. Dos bacalaos noruegos, con dirección de María Rosa Frega y la actuación de Octavo Bustos como Popovsky y Leticia Torres como Yoko Onda, va los sábados a las 21 en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. ¿Tenés Credit Cop Móvil? Entonces tenés modo. la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente. Desde la gente. Mujeres que hicieron historia. Mujeres que hacen historia. Madres que atentas y en la oscuridad buscan el rastro de todos sus hijos. Van hasta allí donde está la verdad. Buscan los rostros desaparecidos. Eve sostenía, prescindiendo de toda exigencia social y hasta de los avances de la liberación femenina, que hoy reconozco como válidos, no me sentía una persona corriente, mediocre, con un destino hasta vulgar. Mis hijos me hacían sentir diferente. Una persona única y reemplazable. Eran sin duda una obra, una especie de legado, mi contribución al mundo, a la historia, a la vida. No me avergüenza de decir que mis hijos eran mi justificación. Madres que guardan un algo común, fueron robadas donde más dolía, van construyendo un espacio de luz, paso a pasito como las hormigas. Vamos a hacer un recorrido por la vida de Eve de Bonafini con audios de ella en momentos claves de la historia de las Madres de Plaza de Mayo. Pero hay toda una etapa en la que no hay registros sonoros, aunque sí fotográficos, ¿sí? Y para hablar de Eve de Bonafini está Ulises Gorini, periodista, escritor, abogado, autor de las indispensables La Rebelión de las Madres y La Otra Lucha, que también es responsable de Los Caminos de la Vida, uno de esos libros objetos que uno aprecia de tener en las manos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Ulises? Muy bien, Daniel. Un poco golpeado con esta noticia sobre el fallecimiento de Bonafini, pero bueno, muy agradecido que me inviten a este programa. Eve era Eve, claro, pero en realidad era Kika. Claro, era Kika, porque el padre quería a toda costa ponerle como primogénita su nombre en femenino. Era Francisco, y quería que llevara el nombre de Francisca. Sí. La madre se opone porque dice que era un nombre de vieja, y de un calendario saca este nombre de Eve, que era la diosa de la primavera, sí, según la madre. Y le pone Eve, gana la disputa. Por lo menos la disputa entre comillas legal, porque así figura Eve en su partida de nacimiento, pero él empieza a llamar Kika, como le decían a la Francisca, y claro, hasta los 48 años vecinos, amigos, familia, la llamó siempre Kika. Empezó a ser Eve después, en su segunda vida, después del trágico golpe que recibe, empezó ya a dejar ese nombre de Kika, con el cual no podía firmar, obviamente, habeas corpus ni solicitar, y empezó a ser Eve de Bonafini. Claro, no Eve Pastor, sino Eve de Bonafini. Bonafini, porque Pastor no daba pistas sobre los hijos, ¿no es cierto? Es decir, los hijos eran Bonafini, y entonces Eve de Bonafini inmediatamente producía la asociación con sus hijos, ¿no? Cuando los estaba buscando. ¿Y cómo son esos primeros días, meses de Eve de Bonafini en búsqueda de sus hijos? Bueno, voy a decir una obviedad que todos imaginan, ¿no? Es terrible, pero vale la pena. Tu pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, hoy sabemos qué es un desaparecido, sabemos qué es la desaparición forzada de personas. Hay un tratado internacional que tipifica el delito de la desaparición forzada de personas, pero en el momento en que empieza a ocurrir esto en Argentina, a mediados de la década del 70, incluso antes del golpe de Estado del 24 de marzo, ¿no es cierto? En el 74 se registran los primeros desaparecidos. Esto no tenía ni nombre, ¿no? Es decir, no se hablaba de desaparecidos, no se comprendía esto como un hecho independiente de lo que podía ser un secuestro o un asesinato, y la desaparición forzada de personas no es simplemente el secuestro seguido del cautiverio, más la tortura, más... No, es un arma muy específica, pero bueno, esto nos llevaría a otro tema. El asunto es que era algo desconocido, claro. A pesar de que había sido aplicado en el norte de África por el ejército francés en Argelia, en Guatemala en la década del 60, la palabra desaparición no existía. Y tampoco se sabía qué hacer frente a un caso de desaparición. Vos sabías qué hacer frente a un preso político. Ibas a hacer la denuncia, ibas a presentar un habeas corpus, le llevabas naranja a la cárcel, pero ¿qué se hacía frente a un desaparecido? Empiezan a hacer lo mismo que se hacía frente a un preso, pero inmediatamente está el fracaso de eso, ¿no? El habeas corpus era contestado negativo, nadie lo tenía, nadie lo buscaba, nadie lo perseguía. Es decir, esta era la artimaña y el gran cinismo de la dictadura. Entonces, Eva empieza, como tantas madres, a recorrer juzgados, comisarías, cuarteles, lugares donde podían suponer que estaban en cautiverio sus hijos, personas de cierta influencia, militares, curas, buscando alguna orientación, y todo eso es una de enorme frustración. Nada daba resultado, obviamente, no lo sabían por anticipado, lo van experimentando y se encuentran con esta mujer extraordinaria que fue Azucena Villaflor. Uh-huh. Que estaba haciendo la misma experiencia que ellas, pero que tiene la perspicacia de darse cuenta que estaban metidas en una trampa, en un laberinto infernal, dice ella, del cual había que salir, porque no las conducía a ningún lado. Había que instalarse en la Plaza de Mayo, había que ser 50, 100, 200, miles, hasta que la gente las viera y Videla se viera obligado a recibirlas. Uh-huh. Esta es la idea de Azucena, esta es la idea que escucha Eve y la que da origen a las Madres de Plaza de Mayo. Cuenta Eve que Azucena Villaflor, en el último encuentro que tuvieron, le entregó una copia del poema de Vario Benedetti, Hagamos un trato, en el que se lee: compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Poco después desaparece Azucena. Sí, Eve empieza a trabar una amistad muy importante con Azucena. En pocos meses, porque la experiencia política de Azucena va del 30 de abril de 1977, el primer día en la plaza, hasta el 10 de diciembre de ese mismo año, pocos meses, hasta que es secuestrada y desaparecida. Pero bueno, ella tenía un carisma muy especial. Las madres hablaban de Azucena como una persona de un magnetismo impresionante. Muchas te la describían como: íbamos a Azucena como moscas a la miel, decía Eve, ¿no? Y bueno, Eve hace un aprendizaje muy acelerado, porque aunque Azucena no era una mujer con mucha experiencia política, pertenecía a una familia de una cultura política peronista en la provincia de Buenos Aires, los Villaflor, muy intensa, y aunque ella no tenía una militancia, sí era parte de esa cultura a partir de su propia familia, ¿no? Ese aprendizaje recibe Eve, recibe también de Mari Ponce, de Esther de Cariaga, dos personas más politizadas del movimiento Madres, que van a ser las otras dos secuestradas junto con Azucena. Bueno, ahí cuando ya secuestran a Azucena, a Mari Ponce y a Esther de Cariaga, las madres sacan una conclusión tremenda, porque se dan cuenta y dicen esto, lo enuncian, que si ahora apuntaban a ellas con la misma arma con la que habían apuntado a sus hijos, y ellas solamente lo único que pedían era la aparición de esos hijos, es que los hijos no iban a aparecer. Y las madres, a pesar de tener muchas de ellas la certeza de no recuperar jamás a sus hijos, continúan una lucha impresionante, a pesar de estar sufriendo ya en carne propia el terrorismo de Estado, ¿no? Claro. Es un poco eso, el reflejo de la génesis, ¿no? Del circulen, ¿no? Del circular alrededor de la pirámide, ¿no? O sea, ante la adversidad, ante el circulen de los milicos, ellas empiezan y es como que dan vuelta el significado de la palabra, ¿no? Sí, sí, ellas tienen... mira, a veces uno se pregunta cómo estas mujeres, que eran realmente inexpertas en política, tienen la astucia de generar, no sé, digamos... Sí, un hecho político. Coartadas, sí, un hecho político, pero además de responder, porque esto que decís vos, cuando estado de sitio le dicen no puede haber más de tres personas juntas, le dicen circulen, pero para que se vayan de la plaza, claro. Y ellas en realidad lo que hacen es empezar a circular en torno a la pirámide, y bueno, están cumpliendo con la ley y con la orden, ¿no? Sí. Pero bueno, después les tirarán la montada encima, las apalearán en la Plaza de Mayo, las detendrán ahí, se producirán batallas campales cuando la dictadura descubre el golpe que les estaban dando, que les estaban descubriendo esa represión clandestina, las ataca sin importar que sean madres o lo que sea, ¿no? Y el liderazgo de Eve surge después de la desaparición de Azucena Villaflor, ¿no? Empieza a forjarse a partir de ahí, ¿no? Ella, después de este golpe, imagínense, apenas en un padrón ideal o virtual, ellas no llegaban a ser 300 mujeres en ese año. Este golpe de la desaparición les produce un enorme terror, las desmoviliza a la gran mayoría. Y volver a la plaza el jueves siguiente a la desaparición de Azucena, que era la líder y además víctima de una desaparición, fue un hecho casi imposible de llevar adelante. Una de las que lo impulsan va a ser Eve de Bonafini. Ahí comienza su liderazgo junto con otras madres, como por ejemplo María Adela Garde Antocolets, que va a ser otra líder importante, y otras. Pero Eve evidentemente tiene una garra muy especial. Finaliza la dictadura, tras las internas palaciegas y la guerra de Malvinas, gana las elecciones Raúl Alfonsín, y el último jueves de dictadura en la Plaza de Mayo, el 7 de diciembre de 1983, en la última marcha de las madres en la plaza en dictadura, Eve cierra un acto con un discurso en una tarima improvisada. Ulises Gorini nos cuenta en el libro Los Caminos de la Vida que Eve es consciente de las esperanzas que este tiempo nuevo despierta en la gente. Lo que ella siente va a contrapelo de esas expectativas. No cree que las cosas vayan a cambiar tanto y por eso, inusualmente, pensó mucho en lo que va a decir. Quiere que la gente la entienda, sobre todo quiere que sus compañeras la entiendan. Queridas madres, queridos padres, queridos hijos, en este último jueves en que tenemos enfrente como enemigo a la dictadura militar, la lucha de las madres de Plaza de Mayo empieza el jueves que viene. Para reclamar con la misma fuerza y con más esperanzas que nunca la aparición con vida de los detenidos desaparecidos, la libertad de todos los presos políticos y juicio y castigo a los culpables de todos los asesinatos. Aparición con vida y castigo a los culpables. No queremos negociar la sangre de los nuestros. Con vida nos llevaron, con vida nos queremos, con vida nos llevaron. Las madres no queremos ningún tipo de reparación. Por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida. No queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Eve de Bonafini, la Plaza de Mayo en el último jueves de dictadura, el 7 de diciembre de 1983, tres días antes de que asumiera Raúl Alfonsín la presidencia. Y ya empiezan a aparecer esas formas de EVE que tanto molestaban a la democracia. Sí, este es un discurso clave, de un momento clave en la historia de las madres y en la historia del país también, porque lo que está pasando es que desde hace algunos meses, casi un año, la dirigencia política que se preparaba para sustituir en el poder a los militares o al gobierno cívico-militar, a la dictadura, empieza a decir a las madres que ahora tienen que ser distintas a partir de que asuman ellos, porque ellos se iban a hacer cargo de las secuelas del terrorismo de Estado, ellos eran los encargados, las instituciones democráticas serían las que procesarían esas secuelas, y ya no era necesario que estuvieran ni en la plaza, ni mucho menos haciendo marchas de la resistencia frente a la Casa Rosada. Y entonces ahí es cuando EVE sale a decir que el jueves que viene comienza la otra lucha, ¿no? Sí, la lucha, porque las estaban instando a volverse a sus casas. Y ellas no es que consideraban que siguiera el enemigo dictatorial en el poder, pero advierten que se van a mantener vigilantes para que la democracia cumpliera con las promesas de justicia, y la forma de mantenerse vigilantes era seguir en la plaza, seguir con las marchas de los jueves, seguir con la marcha de la resistencia. Entonces, esto despierta una reacción muy violenta de parte, sobre todo, de los sectores que iban a asumir, que eran del radicalismo, de parte de Alfonsín, diciendo nos quieren tratar igual que la dictadura, ¿no? Hasta un asesor de Alfonsín, hacedor de discursos de Alfonsín, como Luis Gregorich, va a decir y va a escribir un artículo en una revista de mucha circulación de esa época, la revista Humor, va a publicar un artículo de qué hacer con las madres, ¿no? Y les dice que con la democracia ellas tienen que ser distintas, que no pueden seguir haciendo lo mismo. Y las madres le contestan que la verdadera pregunta era qué hacer con los militares, no con ellas, que ellas no eran el problema, que el problema había sido los ejecutores del genocidio, ¿no? Mira, hay una cosa que cuando la menciono asombra, y todo el mundo empieza a dudar de si esto es verdad, ¿no? Pero hay cálculos bastante fundados de que el aparato represivo durante la dictadura involucró a cerca de 200.000 personas, ¿cierto? Entre los grupos de tarea que secuestraban, los grupos que mantenían a la gente en cautiverio, los que administraban esos campos de concentración, los grupos de aniquilamiento y los de ocultamiento de los cadáveres. 200.000 personas. 200.000 personas. ¿Cuántas causas? 1.300 condenados y procesados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta es la realidad. Tenemos que estar orgullosos y satisfechos de los juicios que se han hecho, que son un ejemplo en el mundo, por supuesto que sí. Pero si hoy tenemos un fascismo que vuelve a despuntar, ya sabemos cuántos están todavía en libertad, ¿no es cierto? En Los Caminos de la Vida, en tu libro Los Caminos de la Vida, hablas de una EVE que no es contemplativa, que es frontal, polémica, frecuentemente provocadora, decís, repleta de contrastes y contradicciones, heroína y villana, que aparece justamente en este periodo, ¿no? Sí, EVE es una líder, una rebelde plebeya. Es decir, EVE es una mujer que hasta los 48 años no había hecho política, no solo había sido indiferente, sino en algunos momentos había visto con desprecio la política, ¿no? Ella recuerda desde Ensenada, donde vivía cuando era joven, ver pasar las columnas de obreros, sí, arriba de camiones, a pie, que eran los prolegómenos del 17 de octubre del 45, y ella mirar con indiferencia y con desprecio eso. Una paradoja, porque ella estaba siendo beneficiaria de un estado de bienestar que se había empezado a desarrollar y que le había permitido salir de una pobreza. Ella nace en una casa de chapa de zinc y madera con piso afirmado, una sola habitación que hacía las veces de cocina, comedor y dormitorio, y la letrina afuera en un pozo ciego. Entonces, y había podido, de esa casa donde nació, formar su propia casa, tener su propia familia, comprarse un autito, y eso a los 48 años, su mayor sueño de su familia, sus hijos, es volado por los aires. Y a partir de ahí empieza una transformación, pero es una transformación de una mujer que hasta se le impidió estudiar, que se le impidió... Claro. Y después los políticos ilustrados le reprochaban los malos modales. Bueno, evidentemente Eve ya no reparó en modales, ¿no? Y antes de hacer la lista de exabruptos que los tuvo, habría que hacerse cargo de la sociedad que produjo este genocidio y estas víctimas, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Raúl Alfonsín, y en 1987 es el décimo aniversario de Madres de Plaza de Mayo. Un pequeño fragmento del discurso de Eve en el acto de celebración de los 10 años de madre. Y nos encontramos unas con otras. ¿Quién te falta? Y a mí un hijo. A mí me falta una hija. ¿Cuántos meses? ¿Dos meses? ¿Cómo vivís dos meses sin tu hijo? Yo me voy a volver loca. No, pero a mí hace cinco. No se podía creer, no podíamos creer que se pudiera soportar la desaparición del hijo. Y tuvimos que creerlo, que masticarlo, que mandarlo para adentro y seguir luchando. ¿Ibas a decir algo, Ulises Gorini? Qué capacidad narrativa, qué aprendizaje que ha hecho en estos 10 años Eve Bonafini, en esos primeros 10 años, para atrapar así, ¿no? Y me gustó que hayas usado una palabra muy acertada, porque a algunos les resulta paradójica. Vos hablaste de celebración de los 10 años, ¿no? A mucha gente se asombra de que las madres celebraban el primer día, los aniversarios de la primera vez que habían estado en la plaza. Pero bueno, claro, ellas dicen, la tristeza fue el momento de los secuestros. Cuando empezamos a ir a la plaza, es nuestra reacción, y celebramos haber reaccionado así, ¿no? Te invitamos a que tomes un café o agua, y en un ratito vamos a escucharla de ella cuando fueron los 20 años de la celebración de Madres de Plaza de Mayo, y ahí lo hice con toda la fuerza necesaria. ¿Te quedás? Por supuesto. Desde la gente. Desde la gente. Ya se encuentra disponible para descargar online el número 238 de la revista de Idelcoop. La revista de Idelcoop, recordamos, es un importantísimo insumo para las cooperativas y entidades solidarias por la profundidad y el abordaje de los distintos tópicos que hacen a la vida del movimiento cooperativo. En este número se destacan los trabajos de César Basáñez, de Cooperar, dedicado a la identidad cooperativa, y de Hugo Busso, en el que se analiza la relación entre ecología y cooperativismo. Además, Daniel Plotinsky recuerda a Edgardo Form a un año de su partida. Estos son algunos de los artículos que se pueden encontrar en la revista de Idelcoop, que se descarga en forma gratuita en www.idelcoop.org.ar. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Rueda, rueda la ronda, la plaza llena de mariposas. Como pañuelos blancos se van posando de rosa en rosa. Como pañuelos blancos. Seguimos en Desde la Gente, seguimos con Ulises Gorini, es el autor de Los Caminos de la Vida, una biografía fotográfica y también con datos sobre Eve de Bonafini. ¿Y vos qué tenés ahí, Mariana? Ulises Gorini nos cuenta en Los Caminos de la Vida: inmediatamente a su asunción, Menem anunció una política de pacificación y reconciliación que se concretaría muy pronto en amnistías a favor de los carapintadas y, con posterioridad, en indultos para los excomandantes de la dictadura. Cuando se concretó el indulto en 1990, Eve estaba en España. En una entrevista, el conductor del Perro Verde, Jesús Quinteros, le preguntó qué sentía con la liberación de Videla y los demás militares. Y ella dijo: asco. El periodista entonces le preguntó qué pensaba de Menem. Es una basura, contestó ella instantáneamente, sin vacilación. No fueron fáciles esos años para Eve de Bonafini en la Argentina. No, no eran fáciles para Eve, no eran fáciles para el movimiento de derechos humanos, no era fácil para muchos argentinos. Pero bueno, cuando ella dice esto, Eve, Menem anuncia inmediatamente que la va a denunciar judicialmente, lo hace, la procesan por calumnias e injurias y también por desacato, porque cuando uno en el Código Penal en ese momento insultaba a un presidente, no solo incurría en calumnias e injurias, sino también en desacato a la autoridad del presidente. Entonces, bueno, ella vuelve a la Argentina y todos temíamos que fuera detenida en Ezeiza, ¿no? Por suerte en ese momento no se produce, pero tiene que ir a declarar ante una jueza, Berras de Vidal. La jueza le dice si se retractaba de ese insulto. Le pregunta de qué insulto, le dice, bueno, usted dijo una vez basura al presidente, y ella dice, bueno, me equivoqué, contesta Eve, si le dije una vez, después consulté el diccionario, hay tres acepciones de basura, las tres le caben, tendría que haberle dicho tres veces basura. Bueno, me acuerdo, estaba un abogado detrás de ella, Eduardo Barcesat, temblando porque dice, bueno, acá la arrestan. Claro. La jueza se levanta, va a su despacho, sale de la sala de audiencias. Ya había habido un incidente de porque ella le intima a sacarse el pañuelo. Claro. No se saca el pañuelo, otro problema, otra tensión. Barcesat pensaba que iba a quedar presa seguro. La jueza vuelve y con una resolución le dice que la autoriza a seguir usando el pañuelo y que suspende la audiencia por el momento. Después, cuando va a tener otros procesos judiciales tantísimos como los que tuvo Bebé, algunos periodistas, me parece a mí superficialmente, hablaban de la impunidad de Bebé, ¿no? En realidad no tiene nada que ver con la impunidad, tiene que ver con el enorme valor simbólico de Eve que hacía que no pudieran atropellarla. Eso no es impunidad, eso es dignidad, valores que estos jueces en su mayoría no tenían. Hubiese sido un escándalo político internacional que la detuvieran o la condenaran a Eve. Y por eso Menem termina abandonando el juicio y pierde con costas, termina pagando las costas del juicio, ¿no? Y entonces Eve va a decir, cuando la absuelven por ese abandono de Menem, que tenía su lógica porque Menem no había podido probar que no era una basura. Estamos hablando de los años 90, en octubre de 1997, las madres celebraban los 20 años. Poder hacer hoy esto aquí, para ustedes, para que todos podamos disfrutar en un país donde casi no se puede disfrutar de nada. Hoy aquí todos estamos festejando los 20 años de lucha de las madres. Esto es un verdadero festejo. Luchando contra el ejército y la policía con todas nuestras fuerzas. Cuando nuestros hijos desaparecieron, cuando dieron su vida para que hoy nosotros podamos estar aquí, no creíamos nunca que íbamos a poder festejar los sueños y las esperanzas que hoy todavía tenemos. Chicos, a ustedes les hablo, a ustedes les digo, queridos, luchemos para que alguna vez la justicia en este país sea verdad. Creamos que la justicia alguna vez tiene que llegar. Nosotras estamos seguras que el único camino es este, que no hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos, los que somos reprimidos, los sin trabajo, la falta de trabajo, es un crimen. La falta de trabajo es un crimen, pero un crimen que nadie paga. Y nosotros queremos que los que hoy cometen el crimen de dejarnos sin trabajo lo paguen, y lo paguen caro. La música nos unió esta noche. La rebeldía nos tiene que seguir uniendo. Ustedes tienen que ser rebeldes, pibes. Un revolucionario tiene que ser entero. Un revolucionario que se hace desde abajo porque sufre. Un revolucionario es el hombre nuevo, el que quiere transformar. Discurso de Bonafini en el Estadio Club Ferrocarril, Oeste, octubre de 1997, 20 años de madres, y ahí ya aparecen todas las banderas de los hijos y las hijas desaparecidas. Sí, ese discurso, bueno, que vos viste cómo ella va mejorando y haciéndose cada vez más potente en su oratoria, ¿no? Hay montones de cosas que pensaba mientras la escuchaba. Por ejemplo, cuando ella dice 20 años sufriendo los golpes de la policía y los militares, y esto es muy importante destacarlo, porque la gente dice, bueno, la dictadura, lo que pasaba, pero no, después de la dictadura también, cuando estábamos haciendo este libro de Los Caminos de la Vida, con el editor, estábamos desparramando ya la fotografía sobre una mesa como esta, y él empieza a agruparlas y me dice, mira, yo quiero poner en una página, en dos páginas esta, y agarra una del 78, otra del 80, del 83, otra del 96, otra del 2001, y digo, bueno, me está rompiendo la cronología. Claro. Digo, como historiador yo seguía, y me dice, no, pero fíjate, acá hay algo en común. Eran todos momentos en que Eve estaba en el centro de una acción represiva. Por ejemplo, en la primera estaba siendo arrinconada contra una pared por un caballo de la montada. En otra estaba siendo, ella atravesaba una valla policial y la tironeaban. En otra un policía le pegaba sobre la cabeza. En otra estaba en medio de una nube de gases lacrimógenos. Una era la última que dije es del 2001, uh-huh, cuando ellas deciden ir a la plaza a proteger a los, sí, militantes. Es decir, y me dice, ¿qué político, qué dirigente social puede exhibir esta puesta del cuerpo en medio de estas batallas campales durante 20 años? Sí. Y más, y sí, más. Eve no dejó de ser amenazada hasta hace un mes atrás. Telefónica. Tenía que cambiar los celulares permanentemente. Es decir, la lucha de ella fue impresionante, ¿no? Y no es que sea un mérito ser reprimido, no, pero dice mucho, ¿no? No, no, es un mérito la lucha, claro, no la represión que viene con la lucha. Claro, claro. Y lo que dice Eve, ¿no? En tu libro Los Caminos de la Vida, que vos citás, todos creen que soy fuerte, pero no soy fuerte, decía Eve. Lo que pasa es que hago de Eve. Hago de Eve, ¿no? Hago de Eve, sí. Los que la conocieron en la intimidad veían los momentos de pesar, de congoja. Durante muchos años ella estuvo muy sola. Esa canción de Sting que habla de las madres bailando solas no fue solo bajo la dictadura. Claro. Fue durante también, por ejemplo, las leyes de obediencia de vida y punto final, durante el menemato, que la gente estaba conforme porque consumía en los primeros años como loca y después quedó en la lona, pero al principio también ese periodo dejó solas a las madres. Bueno, en distintos momentos Eve estuvo muy sola, muy amenazada, muy perseguida, no solo bajo la dictadura, ¿no? Vamos ahora a un pequeño fragmento de un discurso que dio Eve el 31 de diciembre de 1999 en la Plaza de Mayo, esperando el nuevo milenio. El fragmento es corto porque el registro del audio no es muy bueno. Queridos compañeros, está iniciándose este año 2000. No esperemos milagros, ¡Los milagros no existen! ¡No esperemos nada de los que gobiernan! ¡Esperemos todo de nuestras propias fuerzas! ¡De lo que los pueblos podamos hacer! ¡Llenemos las calles! ¡Cortemos las rutas! ¡Tomemos las tierras! ¡Llenemos las plazas! ¡Y comencemos lenta pero inexorablemente a hacer la revolución, compañeros! Y allí también el discurso es muy fuerte, lleno de las banderas de hijos e hijas, también anticipándose a lo que fue después la crisis del 2001, poco tiempo después. Sí, ellas tenían una enorme sensibilidad, una percepción, veían venir el estallido, ¿eh? El otro día lo escuchaba en un reportaje y decía que había perdido la posibilidad de estar en una redacción y que la posibilidad de estar en una redacción periodística, porque él ahora trabajaba mucho en su casa, le daba una percepción de la información que ahora había perdido. Las madres tenían una conexión permanente con lo social, con lo político, que no las hacía iluminadas, sino que les permitía prever estas situaciones, ¿no? Y entonces, es esta... esto que anunció ella, que con la democracia ellas se iban a mantener vigilantes, lo hicieron hasta último momento, ¿no? Y vamos a extrañar la voz de ella de los jueves señalándolo los problemas que teníamos los argentinos. Sí, la vamos a extrañar como la extrañamos este jueves en esta celebración, ¿no? Porque fue una celebración, ¿no? El hecho de esparcir las cenizas de Eve en la Plaza de Mayo. Eve me dejó convicción, sentido de pertenencia y lucha irrenunciablemente y por sobre cualquier otra cosa. A mí Eve me dejó la lucha, ese coraje maravilloso y eso de decir todo lo que quería decir. O sea, siempre del lado de ella, siempre. Y Eve lo que nos dejó es decir y putear cuando hay que putear. Y eso es muy importante. Y nosotros los que servimos en Malvinas, los que tenemos conciencia popular, siempre vamos a reivindicar a Eve. Porque hay que decir las injusticias cuando hay que decirlas. Para mí, básicamente me enseñó a no tenerles miedo. Mi mamá que me enseñó eso, a no tenerles miedo nunca. Pero bueno, cada vez somos más, Eve. Un abrazo al cielo. Eve seguirá en la memoria de los 30.000. Y de todo y cada uno de nosotros luchando por una patria mejor. Yo soy Juliana, soy la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social y nosotras vinimos acá porque entendemos que las luchas de las madres y abuelas no es algo que haya terminado en el 83 cuando volvió la democracia, sino que hay un montón de hijes y de nietes que siguen continuando su lucha, muchos nietes que no conocen cuál es su verdadera identidad y entendemos que también es responsabilidad de las nuevas generaciones poder continuar y seguir con el ejemplo y la lucha de las madres y abuelas. Soy maestra del programa PAEDIT en el barrio Carlos Mujica, ex Villa 31, y me parece que lo que nos dejó Eve más significativo es la lucha, la resistencia, defender las ideas a toda costa y la dignidad. Seguimos con Ulises Gorini, periodista, escritor, abogado, autor del libro Los Caminos de la Vida. Hay dos preguntas que tengo para hacerte finales. Una, ¿qué capítulo le agregarías hoy a Los Caminos de la Vida? Con Eve ya fallecida. Qué pregunta. Mira, yo estoy en realidad escribiendo, esta es una biografía sobre todo fotográfica, sí. ¿No? Tiene 170 fotos, el texto es mucho más breve. Quiero hacer un libro mucho más extenso que pienso terminar en noviembre del año que viene, espero cumplir con el término que me puso la editorial. Es una biografía que llegará a unas 350 páginas. Son muchísimas las cosas que me quedaron en el tintero. Es una persona muy compleja, con muchos contrastes. Es necesario explayarse sobre eso, pero inscribiéndolos en el proceso social de la Argentina. Esto que te decía, no se puede entender el sentido de una vida en sí misma, sino escribirla históricamente. y la sociedad argentina no se hizo cargo todavía de la responsabilidad que tuvieron frente a las madres de Plaza de Mayo, y no se hace cargo de una persona como Eve de Bonafini. Necesito sí inscribir ese periplo vital de ella en toda la historia argentina más claramente, y así que falta más de un capítulo ahí, unos cuantos más. Y una última de mi parte, Ernesto después dirá: ¿alguna vez te debes haber ido de la casa de Eve o de la casa de las madres pensando soy un privilegiado por haber vivido lo que acabo de vivir? Sí, siempre. ¿Qué pasó siempre en ese momento que no conocemos nosotros, que no están los libros y que nos querés contar ahora? Mirá, ese contacto, como decís, es un privilegio, ¿no? Pero Eve no era tan distinta en la intimidad que en lo público. Así como en la plaza podía vilipendiarte, como muchas veces hizo con los políticos, y a veces hasta con amigos, que ella creía que se equivocaban, como hizo con el tema de las indemnizaciones y las exhumaciones, donde ella se convencía de algo, atacaba con una ferocidad impresionante. También podía suceder eso en la intimidad. Uh-huh. Y también tenía ternura en lo público y también tenía ternura en lo íntimo, ¿no? Esta larga relación que tuve con Eve desde el año 82 en adelante, ininterrumpida hasta el momento, me permitió sí una visión mucho más completa que trato de transmitir en los libros, y que este privilegio que he tenido pueda compartirlo a partir de estos relatos, de estas entrevistas con ustedes, con otros periodistas y con estos libros, ¿no? Ulises Gorini, autor de Los caminos de la vida, entre otros, una radiografía fotográfica sobre todo de Eve de Bonafini. ¿Le gustaba tanto el tema de Los caminos de la vida de Vicentico? Ella, me acuerdo cuando lo escuchó por primera vez, por eso se lo pusimos ese título, porque ella escuchó por eso y dijo, sí, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, ¿no? Qué patente para ella que había sido hasta los 48 años una madre, solo una madre, por sus hijos, y de golpe se encontró con un camino que no había imaginado. ¿La frase de que la parieron los hijos es de ella? Es de ella y de una brillantez impresionante, porque fíjate que es potente, ¿no? Es una imagen fuerte. Uno puede decir, qué lindo, qué metáfora, somos las únicas madres paridas por nuestros propios hijos, pero no solo es brillante la frase, sino que no es banal, refleja exactamente la génesis de ellas. Cada hecho, cada paso que daban, por ejemplo, cuando les decía, mirá, Estados Unidos está defendiendo los derechos humanos, hay un presidente Carter, sería muy largo explicar ese proceso, vayamos a la embajada de Estados Unidos, y ella decía, ¿y mis hijos qué pensaban de Estados Unidos? ¿Qué me dijeron de los golpes de Estado y el apoyo de Estados Unidos? Es decir, era una remisión constante. Entre tantos factores, esto es lo que les hace decir, somos paridas por esos hijos, en un proceso de mirada retroactiva hacia la experiencia de los hijos que incorporan a su propia lucha, ¿no? Bueno, Los caminos de la vida, así vamos a cerrar el programa, nos la dejó picando. Gracias, Ulises. No, gracias a ustedes, che. Bueno, no spoileamos nada si le pedimos a Mariana que nos lea lo que es el último párrafo que está en el libro Los caminos de la vida. Un libro, digamos, espectacular, ¿no? Precioso. Las fotos son tremendas. Sí. Y este en particular es para... Se te pone la piel de gallina. ¿Cómo es esa frase, entonces? El camino de la vida, como dice la canción, no fue el que yo pensaba. Kika no se lo imaginó nunca. No se lo podía imaginar. Y yo no hice lo que hice voluntariamente. Me vi obligada a hacerlo. Y al final... no me arrepiento de nada. Ahora sí, entonces, pero nos vamos arriba, como quería ella, con fiesta. Así es, sí, señor. ¿Con qué nos vamos entonces? Nos vamos, Mariana, con Los caminos de la vida. Es de Omar Geles, pero en versión de Vicentico. ¿Hasta el sábado que viene? Hasta el sábado que viene, lucha y coraje. Lucha y coraje, y a las 4 de la tarde, lucha y coraje. Cruzando el dedo. Así es. Chao, chao. Y porque me gustó mucho la canción de Vicentico, y me parecía que representaba mucho lo que me había pasado, porque no eran los que yo esperaba. Era como muy idealizada mi vida. A pesar de haber nacido en una casa muy, muy pobre, era idealizada.